A continuación, y finalizando este recital, presentamos Fronteras de la Ciencia. Los misterios insondables del universo. ¿Por qué? Los eternos interrogantes del hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estará este? Buenas noches. Bienvenidos a Fronteras de la Ciencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se supone que la zona de fronteras es como lo que está ahí, ¿no? En el borde. En el borde. Que te caes a algún lado. Afuera, que no está ni afuera ni adentro. Y ahí también hay un montón de cosas, ¿no? ¿Los ovnis, por ejemplo? Los ovnis, los espíritus. No, los espíritus son re científicos. Todo el tiempo están discutiendo todo. Yo quiero asumir que eso es real. Basta de la discusión. Y creo... los viajes interplanetarios? Los seres de otros planetas, ¿eso querés decir? Los seres que vienen cuando no los vemos, pero están entre nosotros. O los mundos del futuro en que son tristes y caóticos y están destruidos y el mundo ha sido... Una futurología apocalíptica, digamos. ¿Sabes qué? Sobre los seres de otros planetas que vienen y que construyen en nuestro planeta, una vez leí algo referido a las líneas de Nazca, que decía que era una falta de respeto a los pueblos originarios de Nazca hablar de extraterrestres, porque los pueblos habían tenido un desarrollo importantísimo para hacer lo que hicieron. ¿Por qué decir que venían de otro mundo a como construir? Como las pirámides. Como las pirámides de Egipto, claro. Como qué falta de respeto al pueblo. La ciencia occidental. Nati dice que no sé, que no sé. Que por ahí vino alguno de afuera y le tiró un par de datas. No. Bueno, no. No se sabe. Solo tenemos preguntas. Y bueno, no, de acá, eso se trata. Pero bueno, la ciencia ficción como género también de algún modo ha sido un terreno fértil en donde la ciencia. O los conocimientos científicos anidaron o la literatura anidando en la ciencia, bueno, ¿no? De repente grandes escritores y libros y novelas esas y cuentos, mentes que imaginaban cosas como Julio Verne, que exacto, de repente no, que después la evolución de la ciencia, o sea, puso eso que era un delirio en su momento de la ficción de alguien en una realidad. Y después, y viceversa. ¿Qué ¿no? lo atravesó a Julio Verne cuando se imaginó algo que, bueno, no era tan irreal, ¿no? Bueno, Frankenstein, dicen que Nati hace un rato hablaba de que también que fue escrita por una mujer. Sí, ¿no? Mary Shelley. Considerada la obra de ciencia ficción moderna, tal como conocemos hoy, es como la primera. Hay miles de, incluso en la mitología aparecen como cosas medio así dudosas, pero esa es como la. Y después, bueno, de ahí para adelante, qué sé yo, Ray Bradbury, grosos como Stanley Kubrick, como el 2001 de Arthur Clarke, que después lo hizo Kubrick, Asimov. Todo el tema de los robots y de cómo la ciencia supera al hombre, digamos, ¿no? Cómo la ciencia y los robots y las inteligencias creadas por el hombre superan al hombre y lo dominan. Como Terminator. Lo que qué no, peliculón, ¿no? Lo que no hemos logrado todavía es volver al futuro. Hoy. Quizás lo hemos logrado desde el punto de vista de esas regresiones que dicen que te pueden hacer cuando te hacen una terapia que te duermen y que te hacen volver a tu pasado y venís otra. Pero físicamente no se ha logrado todavía. Quizás dentro de algunos años se logre. Transmutar como el de la mosca. ¿Te acuerdas que pasaba de una cosa a otra y se transformaba en mosca? Sí, igual lo divertido. Qué bueno, ese sería un invento genial, ¿no? Cuando estás esperando ahí, si Ani piensa, cuando estás esperando el colectivo a las 5 de la mañana, abajo de la lluvia, ¿no? La teletransportación, bueno, no ha llegado. No sabemos igual si no ha llegado la teletransportación o el viaje en el tiempo. Fox Mulder diría que sí, el de los expedientes X. Si se puede vender, pero eso es ciencia ficción. Y de eso estamos hablando, de la ciencia ficción. Bueno, pero yo digo la ficción llevada a la realidad, como pasó con lo de Verne. Me gustaría también transportarme como mosca en algunos momentos cuando uno quiere estar en un lugar y saber lo que pasa, que hay una situación que vos no la podés escuchar ni ver. También sería bueno ponerse en una maquinita y convertirse en mosca. Estamos ahí en el estribo, Fuerza Centrífuga sobre la ciencia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7 Commencing countdown, engines on. 3, 2 Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. Ahí en la odisea espacial. Y del espacio volvemos acá a la Tierra, porque en algún momento, ¿sí?, también se empezó a hablar de algo como, ¿no?, la separación de la ciencia. Hay ciencias que son exactas, ciencias que son formales o abstractas, como la matemática, la lógica. Hay ciencias que empiezan a estudiar el comportamiento de las sociedades, de las personas en grupos, ¿no? Tantas de todas esas que de las que hablaremos en otro programa, pero que también, de algún modo, son ciencias con otras lógicas de verdad, con otras preguntas, con otras cosas que existen. El gran problema, digamos, de las ciencias sociales para ser aceptadas de alguna forma es que no pueden reproducir las condiciones de laboratorio que tienen las ciencias más duras, y que además tienen una pequeña dificultad para predecir. O sea, la ciencia, una de las cosas que busca es predecir el comportamiento de los materiales, de las plantas, de los animales. Y los seres humanos somos un poco más creativos, entonces no siempre se puede predecir qué va a suceder. Somos impredecibles. Por suerte. Por eso. Así que es una de las grandes críticas, digamos, pero sin embargo las ciencias sociales tienen un objeto, o sea, la sociedad, digamos, y dependiendo qué disciplina. Y un método también, digamos. Pensaba en el marxismo, como que asume un método, ¿no? Un método que se asume histórico, el materialismo dialéctico, ¿es así? ¿Estoy sí, en lo cierto? El materialismo histórico. El materialismo histórico. que también fue una gran, así, un gran cisma en la sociedad o en la historia de la sociedad occidental, así como de repente la aparición del inconsciente o la teoría de la existencia del inconsciente, porque en realidad no es más que un concepto el inconsciente, ¿o no? No así la explotación y la plusvalía. Bueno, algunos igual lo discuten, pero también hay algunos textos muy interesantes, por ejemplo, de Bourdieu, que discute, bueno, ¿para qué sirve un sociólogo? Y él se pregunta, por ejemplo, por la fuerza que tuvo el marxismo para hacer historia, al mismo tiempo tergiversándolo, ¿no? Marx no hubiera dicho ni hecho muchas de las cosas que se hicieron en su nombre. Y eso es algo muy fuerte, y es todo un fenómeno a analizar, de cómo la historia, los políticos, los gobiernos toman referentes y hablan en nombre, digamos, de científicos, y con eso toman decisiones muy fuertes. Así que es todo otro. Sí, la verdad, la ciencia como verdad, justificando las peores atrocidades de la humanidad. Me parecía interesante en el fondo esta idea de que en el fondo la ciencia, el discurso de la ciencia y de la tecnología termina siendo tan mítico y tan autoritario como el de la religión, de repente. Y es bastante cercano en algún punto. Y después pensaba también en cómo pareciera que siempre la ciencia social está criticando, digamos, decisiones del mercado y de las ciencias duras, como por ejemplo en el tema de las patentes, en el tema del conocimiento de los pueblos originarios que se utiliza para venderlo y para hacer dinero. Y parecería que siempre la ciencia social está tratando de interferir para que eso no suceda, para que no haya un desarrollo, digamos, en términos clásicos. Así que por eso nos cuesta tanto pensar en ciencias, en las ciencias sociales como ciencias. Y arrancamos este programa hablando de que íbamos a hacer preguntas y que en el fondo la ciencia, tanto todos los tipos de ciencias, surge de la primera pregunta y de otras preguntas que vienen después. Me parece que es una buena manera y linda manera de vivir la vida, que es que, ¿no? Y relacionarse con el mundo, que es preguntándose, ¿sí? No conformándose, no quedándose con lo que aparece ahí ante los ojos, creyendo también en los sentidos, ¿sí? No solo la razón, digamos, de esa disputa histórica. Bueno, y este programa cierra justamente con un poema de Roberto Juarros que habla de esas preguntas. Y nos vamos. Esto fue Fuerza Centrífuga. Las respuestas se han acabado. Quizá nunca existieron y solo eran espejos enfrentados al vacío. Pero ahora también las preguntas se han acabado. Los espejos se han roto, hasta los que no reflejaban nada, y no hay modo de rehacerlos. Sin embargo, tal vez quede en alguna parte una pregunta. El silencio es también una pregunta. Resta un espejo que no pude romper, porque no se enfrenta a nada, porque está dentro de todo. Hemos encontrado una pregunta. ¿Será el silencio también una respuesta? Quizá a determinada altura las preguntas y las respuestas son exactamente iguales. Noche en la mira, mis lentes de cerca, mi guitarra rota, con una hoja en blanco, que en blanco quedaría intacta. Es que la noche no es una ciencia exacta.